Da igual que la tengas grande o pequeña. Da igual que sea tranquila o juguetona. Da igual que la uses todos los fines de semana o le des caña todos los días. Si es una moto, nos va a gustar. Bienvenidos a Espejos en los Codos, un podcast de moteros hecho por moteros para todo el mundo. Si ya montas en moto o siempre te han atraído pero no te has atrevido a montar, escúchanos y participa. Queremos que este podcast sea un punto de reunión de toda la familia motera en el que el protagonista seas tú. Anímate y nos mires, únete. Estamos en iTunes o en nuestro blog espejosenloscodos.wordpress.com. Contacta con nosotros en Twitter en @espejosencodos o en el correo espejosenloscodos@gmail.com. Te damos voz para que nos hables de tus experiencias, tu equipamiento, tus rutas y tu forma de vivir el mundo de la moto. Únete a esta tertulia de amigos sobre lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. ¿Qué montar en moto? ¿Pero qué estás pensando ya, cochino marranote?